la hora con Adriana Suriate en Radio Felicidad. Me siento bien. Son las 10:53 de la mañana y les digo, hasta la mano de tan tan tan tan, hasta la mano de tan tan tan tan. Bueno, a ver, debo decir que mis tips de belleza míos de mi propiedad, como el chupapanza y este tónico de romero, están causando furor. Todas las personas que no han podido escuchar acerca del romero, lo voy a colocar en mis redes sociales. @AdrianaSubiate. Es muy fácil hacer porque no solamente lo van a usar como tónico para el pelo, es el botox natural para la carita y es un ambientador natural para tu casa. 3 en 1, pero eso en mis redes sociales. Mientras tanto, el tema del día de hoy es el siguiente. Si tú fueras un actor o una actriz de una telenovela, ¿qué papel te gustaría encarnar y por qué? ¿Y cómo te gustaría llamarte? Son las 10:54 y tenemos audios. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elizabeth Chávez. Hola, Adrianita. Hola, Héctor Escobar. Hola. A mí me gustaría ser protagonista de la película La Sombra del Amor. Ghost. El papel de Demi Moore. Demi Moore. Un galanzote como Patrick. Swayze. Yo escucho Radio Felicidad, me siento. Claro, aparte hay una escena en Ghost, La Sombra del Amor, que es hermoso. Uf, dice el gato. Uf. 10:54, otro audio, gato. Radio Felicidad. Me siento bien. Buenos días. Buenos días. Julio César por esta. Julio, ¿qué tal? Hola, Julio. Bueno, de acuerdo a la pregunta, me hubiera gustado encarnar el papel de todas las mujeres se enamoran de él. ¿Cuál? Y a todas las seduce. ¿Qué? Claro, de Christian no Grey. Me hubiera gustado ser el seductor. El seductor. De Christian Grey. Adiós, felicidad, buenos días. Me faltó decir nomás. Me gustaría haber sido el actor y el protagonista de 50 sombras. De Christian Grey. Bueno, ha descrito perfectamente al protagonista. Así es. Todas las mujeres morían por él. Ajá. Y a todas este sujeto seducía. Todos querían, además, pero rendiditas, gato, ¿ah? Otro audio. Buenos días, Adriana. Buenos días, gatito. Te saluda Andrés. Hola, Andrés. Bueno, si fuera actor, me gustaría hacer el papel de bueno. De bueno. Y si me dieran el papel de padrecito, mucho mejor todavía sería. Para poder ayudar a los actores que estén en problema en la serie. Muy bien. Yo escucho Radio Felicidad, me siento bien. El parecito, el que caza a los novios. Claro, el que caza. El bueno, pues. El bueno de la novela, el bueno de la película. Siempre está el bueno. Okay. Salvo sea el crimen del padre Amaro, ¿no? Claro. Porque en el crimen del padre Amaro, el padrecito se enamora. Y tiene unas escenas. ¡Oh! ¿Para qué les cuento? 10:56. Uy, me dediqué a perderte. Alejandro Fernández. Cuando todavía no era tan choborrachín, ¿no? No, todavía. Pero bueno, esta canción es espectacular. Y aquí, como siempre, en Radio Felicidad, me siento bien.